soledad en mi habitación. Llevo días ya sin mirar al sol y a decir verdad, no tengo intención. Cada vez ya no puedo continuar soportando todo el dolor que me das. ¿Qué me sucede? Mi mente estalla. Me vas a rendir en la batalla. Si acepto mi destino, sería más fácil morir sin pensar.